utopía es un sueño ideal. No hace falta una utopía. No hace falta tener sueños ideales con buenos propósitos. Simplemente con mirar las bases materiales de la revolución arqueológica podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque podemos confiar en nosotros mismos. Y si confiamos en nosotros mismos, podemos llegar a alcanzar la solución que se necesita, sobre todo en un marco tan controversial y tan extremo como el actual. Todos sabemos que estamos prácticamente en los albores de una conflagración múltiple que de consecuencias totalmente imprevisibles. Esto es un conflicto interno al patriarcado que todavía no se ha resuelto. El otro día vi Código Enigma. Código Enigma es una película de la que les voy a hablar. ¿Vos conocés el mundo en que vivís? Roma, otro conflicto interno al patriarcado. El emperador Tito, en 69, 72 más o menos, de esta era, fue hacia Palestina, destrozó el segundo templo y expulsó a los hebreos que estaban viviendo ahí. Los hebreos se vieron obligados a irse. Este conflicto ario-semítico, hace 2000 años, se puede rastrear hasta más o menos unos 4500 años atrás, con otro tipo de enfrentamientos de carácter militar. Nada más que antes lo habían llevado a cabo los arios, arianos, o sea, los actuales persas, los actuales iraníes, con algunos otros pueblos hebreos de la región. Eran todos los pueblos hebreos y arios, pastores, que tenían un modo de producción distinto, completamente opuesto al pastor, al de agricultores que reinaba en las sociedades maternales. Es decir, el modo de producción pastoril entendió que el modo de producción agricultórico, digamos, trae serios problemas. No lo pudieron resolver en un comienzo, al punto de que en la Biblia hay un conflicto que nosotros conocemos como el de Caín y Abel, y en realidad es el conflicto, uno de los dos es agricultor y el otro es pastor. El que mata es el pastor. En eso queda bastante en claro el tipo de conflicto que había. Incluso en las metáforas religiosas, que puede llamarse así, queda claro ese conflicto en un modo de producción que va a reemplazar completamente al otro por medio de la violencia. Podemos seguir hablando de distintas características que llevaron al enfrentamiento militar incluso. Pero bueno, no sé, Mendel, no ver si es Mendel, otra que 50 y 50. Mendel nos decía que en la vida colaboramos, en la reproducción de la vida colaboramos 50% las mujeres y 50% los hombres. No ver si es Mendel. Anda a estudiar. Se ha demostrado, al menos en términos biológicos, científicos, en las últimas investigaciones, que no es así. Que el varón, como ya se sabía o se suponía, es solamente un partener. La biología de la mujer genera algo que técnicamente no puedo desarrollar en este momento porque no vale la pena y porque no lo entiendo. Así que estudien. Anda a estudiar, Mendel. Yo también. Bueno, de acuerdo con todas las cosas que hemos hablado en estos últimos tiempos, me dijeron cosas como catastrofista, conspirativo, prejuicioso, antisemita, obsesivo, paspado. Montones de cosas me dijeron. Y bueno, tengo pensamiento conspirativo. ¿Por qué? Porque soy un reflejo de los que conspiran. O sea que dentro de poco no se va a poder hablar. Claro, porque el que habla y piensa, conspira. Pero no, el que conspira no es el que piensa. El que conspira es el que actúa. El que piensa simplemente está pensando acerca de lo que los demás actúan. Ah. Ay, la libertad. Qué trastornada cualidad. Y bueno, vamos a ver, ¿eh? Hay un trípode en todo esto. Un tipo en educación. Por ejemplo, el pensamiento, el lenguaje y la realidad. ¿Cómo se compenetran esos tres elementos? es una vieja preocupación que tenemos los humanos acerca de cómo resolver estos problemas. Los griegos lo resolvieron de una manera y actualmente se resuelve de otras. ¿Y qué tiene que ver el conflicto, los drones sobre París, Charlie Hebdo, comprada por el señor Rothschild unos días antes del atentado? ¿Qué tiene que ver que haya financiación de los grupos extremistas islámicos con el fracaso del patriarcado? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver una cuestión científica con estas cuestiones políticas? En realidad nosotros creemos que todas las manifestaciones políticas guerreristas que atentan contra la vida muestran el fracaso del patriarcado. Hasta que el patriarcado no demuestre lo contrario, nosotros estamos en condiciones de afirmar que está fracasado o que está fracasando, porque no puede generar otra cosa, no puede generar otra cosa que conflicto y muerte. Pero ¿no será mucho, almirante? Bueno, en realidad el patriarcado va a tener que resolver si seguimos vivos o si seguimos con apariencia vital. Censuran a la vieja Europa, distorsionan la revolución arqueológica. El patriarcado censura, teme a la verdad. Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso. Radiosemilla.com.ar. Thank you. La voz del fracaso del patriarcado. La voz de la llave de los campos. La llave de los campos. Tu voz. En la conducción, Abigail Ceballos, Luciano Fernández, Marilla Simbutas, James Mallard, Casilda Terregañez, Marta Modia, Daniel Fernández Ahumada y vos. Buenas tardes, Buenos Aires. ¿Cómo andan? Acá, no vino al modo todavía, así que lo tengo que tomar yo. Yo soy el coronel Sergio Berni, por si no me conocen. Estoy acá para suplir a este nabo que nunca hace la cosa correctamente. Yo soy vocal de Interpol por, bueno, por Argentina. Por Buenos Aires iba a decir, pero por Argentina, no sé si se enteraron. Así que, por favor, un poco más de respeto. Sí, está llegando un poco tarde el modo. Sí, coronel, disculpe, gracias por suplirme. Siéntese un poquitito por acá. Sí, siéntese, toma asiento, coronel, toma asiento. Vamos a charlar dentro de un ratito sobre qué hacía ahí en el departamento de Nisman. Sí, cortito, pibe. Está bien, coronel, no se preocupe. Bueno, buenas tardes, Buenos Aires, ¿cómo andan? Disculpen la demora. Estaba en el subte que Macri está haciendo y lo volvió a hacer, no sé por qué, así que bueno, me quedé adentro. Lo iba a hacer, lo hace mal y lo vuelve a hacer, entonces yo me quedé adentro sin darme cuenta que estaba dentro de un subte. Tenemos que hablar hoy de la revolución arqueológica. Vamos a saludarnos Anaí. ¿Qué tal, Anaí? Anaí Cao Sileiro, una compañera del fracaso del patriarcado. ¿Cómo andás, Anaí? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, me alegro. Que ande todo bien con este calor, no sé si decir bien, pero bueno. Acá Débora, una compañera, amiga. ¿Cómo anda? Buenas tardes, muy bien. Vareiro. Débora Vareiro. ¿Cómo anda, Débora? Bárbaro. Con Débora vamos a charlar dentro de un ratito. Nos va a contar algunas cosas acerca de las experiencias comunitarias. Hoy pensamos leer un poco de poesía. Hablar con el coronel Berni, y tal vez venga el hijo de Rothschild, de Jacobo Rothschild, en el dron, porque lo puede estacionar en la terraza de la fábrica, así que es muy probable que venga a explicarnos qué hacían los drones en París hoy. Bueno, la revolución arqueológica. En realidad, cuando hablamos del fracaso del patriarcado, que es nuestro colectivo, y empezamos a hablar de la revolución arqueológica, es decir, de los descubrimientos científicos que se llevaron a cabo en los últimos 40 años del siglo XX, a cargo de arqueólogos como María Simbutas, James Mallard, y el aporte de algunos argentinos como Marta Moya. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de una civilización maternal desenterrada que tuvo existencia previa a la civilización patriarcal que conocemos. Es una civilización que tiene 10.000 años de antigüedad y fue devastada, en términos universales, hace 3.800 años. Es decir, tuvo una existencia plena de alrededor de 7.000 años. En ese marco, en esos 7.000 años, no hay marcas, vestigios de guerras ni de conflictos. Ni de conflictos ni de incendios, ¿eh? ¿Sí? Y ocupa un tercio de Europa y parte de Asia, ¿sí? De Medio Oriente. Bueno, eso básicamente, eso es para situarnos. Cuando hablamos de la revolución arqueológica, hablamos de esto. ¿Qué características tenían las sociedades maternales?

Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook, No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Estás escuchando La Llave de los Campos por Radio Semilla. ¿Qué tal, Buenos Aires? Seguimos en esta tarde invernal. Bueno, no, lo que pasa es que creí que estaba en Palestina. Espero que no me tiren agua de las represas abiertas. Ay, ay, ay. Bueno, acá tenemos visitas también de una compañera que trabaja para la causa palestina. Nosotros también, en cierto modo, tomamos la causa palestina porque nos parece una causa humana y porque no estamos en favor del apartheid. También está Débora Barreiro, con quien vamos a conversar ahora un poquitito acerca de comunidad, modos de entender la comunidad, modos de entender el amor, distintos modos. Pero quiero hacer una intervención mínima. Voy a intervenir, es decir, me considero un interventor. Y mientras las mujeres no me reemplacen, voy a seguir interviniendo. ¿Qué voy a hacer? Y ahora que me enteré que soy un partener, nada más me queda poca vida. Así que bueno. Lo dice Bartolomé de las Casas y Colón. Necesitamos matar a estos tipos porque no entienden. No entienden lo mío y lo tuyo. Ellos comparten. Ellos entienden el nosotros. El de esto es de todos. Como no entienden lo mío y lo tuyo, no pueden entender la jerarquía, no pueden entender que esto es mío, que esto es tuyo, y por lo tanto no entienden lo que significa ser dueño de algo. Y los tenemos que matar porque no permiten el desarrollo de la propiedad privada. Palabras más, palabras menos. Bueno, no anduvieron con mucha vuelta, mataron 90 millones de personas. Eso implica que, si mataron 90 millones de personas, implica que no las pudieron esclavizar, como nos hacen creer. Porque si no, no los hubieran matado. ¿Qué sentido tiene ir a buscar esclavos a África cuando los tenían acá? Eso implica que las sociedades que estaban acá no les servían. Y la razón por la cual no les servían eran esas que acabamos de decir. Es decir, vivían en comunidades, entendían en términos no monogámicos el problema, es decir, no se situaban uno a uno y por lo tanto todo era de todos, incluso la responsabilidad de la crianza de los niños. Estas eran las sociedades con las que se toparon los conquistadores cuando llegaron acá, muy similares a los principios de las sociedades maternales de las que hablamos hace un ratito, que eran europeas. Nos hacen creer que todo era imperial, ¿sí? Y que todo era jerárquico, pero en realidad eso no es tan así, porque eso surge incluso de la propia letra de Colón y de Bartolomé de las Casas y de la cantidad de gente que tuvieron que matar y de la cantidad de gente que tuvieron que ir a buscar afuera, ¿sí? Las venas abiertas de América Latina, etcétera, ¿sí? Leer ese librito de Eduardo Galeano. Bueno, palabras más, palabras menos. Vivir en comunidad, algo muy antiguo para la humanidad, muy muy raro para nosotros hoy, gente que está acostumbrada a esconderse adentro de un monoambiente y de ladrar en lugar de saludar, y bueno, formas muy contemporáneas de relación que tenemos nosotros. Así que Débora, disculpa que te hice esperar un poquito, contanos un poco la experiencia tuya acerca de estas dos cuestiones que acabamos de hablar. Bien, como experiencia he vivido en la Cocovilla, en Moreno, en donde en sí la comunidad se construye a partir de lo que cada uno comparte en ese espacio. Va más allá de convivir, va más allá del amor o del tipo de relaciones que se tenga. En este momento está viviendo Sergio, Nicolás, Claudia y Daniela. Son cuatro personas que, bueno, las últimas tres se sumaron hace poquito. Y en sí la comunidad no es esas cuatro personas, sino cada persona que se acerca a compartir. ¿Por qué? Porque la comunidad se construye con el compartir, con el construir algo en común. No es un unir causas individuales, sino, bueno, tener una causa en común, ir hacia adelante y todos pulsar ese proyecto, que puede ser aplicado en una ecualdea, como es este caso, en el medio del campo, o puede ser aplicado en un departamento. Claro. La comunidad puede ser aplicada en el barrio, porque, como decís, la gente acá no se saluda, no hay vínculo, y justamente el vivir en comunidad es tener ese vínculo, esa amistad o digamos, unión hacia un mismo lugar, hacia un mismo objetivo. Si vivir en comunidad resuelve varios problemas, por ejemplo, el cuidado de los niños, ¿por qué nosotros no logramos vivir en comunidad? Yo creo que porque justamente el patriarcado nos ha impuesto el formato de institución familia, en donde tiene que haber un papá o una mamá que cuidan esos niños, y no una comunidad, un grupo de personas que se ocupan de esa tarea que es maravillosa y que es mucho más enriquecedor para los niños, ser acompañados por la comunidad y no por un par de personas. Claro, en esta época en la que los dos, tanto padre como madre, tienen que ir al mercado laboral, en el caso de que tengan trabajo, ¿los niños con quién quedan? Claro, hay que pagarle a alguien o dejarlo a un familiar que nos pueda hacer el favor porque tiene ese tiempo para ocuparse. Claro, los niños pasan a ser una carga, un problema. Claro, es como las mascotas, a veces también se tiene eso, ¿no? O un juguete. Sí, bueno, tengo a mi regalito nuevo, el bebé recién nacido, y bueno, ya lo tengo, es mío, pero no me puedo ocupar. Las experiencias, comunitarias sí. Son como tienen un altísimo valor para defender la vida, porque la vida defendida de conjunto digamos que es más factible de lograrlo. Entonces, lo que me gustaría que indaguemos es en las dificultades que podemos llegar a encontrar en una vida comunitaria, teniendo en cuenta que acá, los que estamos acá, podemos hablar de eso. Así que dificultades en principio está en cuanto a que uno es un ser único con sus costumbres y sus hábitos que lo llevan a querer de alguna forma sostener y darse cuenta cuando tiene que vivir en comunidad que hay cosas que tiene que ceder y charlar constantemente, y a veces también eso cuesta, la comunicación. Entonces, primero, bueno, lo que traba es cuando no hay comunicación, cuando no hay un acuerdo. Entonces, sentarse, acordar algo, darse cuenta, bueno, qué puede ceder cada uno para la comunidad, que a su vez tampoco es que uno tiene que estar al 100% con la comunidad, porque también tiene una vida, tiene unas necesidades básicas y un crecimiento personal también necesario para seguir. Entonces, poder ir respetando esos espacios y siempre charlar, como hay momentos en donde se llega a la crisis y la crisis es lo que más nos enseña para seguir creciendo, hasta que, bueno, se conforma esa comunidad y ya se puede sostener en el tiempo después de pasar por esa situación. Si no, claro, se pasa por una situación de crisis, no se llega a crecer lo suficiente. Claro, el tema es cuando la comunidad ya está consolidada y cuando vos ya tenés, digamos, las bases, que en general las bases tienen que ver con los acuerdos en la conducta, en los valores, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahí es cuando la cosa se va poniendo un poquito más, si querés, un poquito más convencional, porque una cosa es vivir 10 personas y otra cosa es vivir 500 personas, no sé, 200, 500, 1000 personas, ¿no? Claro, creo que hay una cuestión de roles, que también socialmente esto de, bueno, tiene que haber alguien que dirija la batuta y no es así, porque en una comunidad se suele trabajar de manera más horizontal, pero sin embargo sí es necesario una cuestión de roles rotativos, entender que hay ciertos roles que hay que tomar, tareas que hay que tomar y que pueden ir rotando, que este mes me toca a mí, el mes que viene me toca a otro, pero hay tareas y roles en una comunidad necesarias que pueden ser o más o menos importantes según el criterio social, pero que son necesarias tomar esas tareas. Y vos pensás que para que se mantenga, se conserve ese grado de entrega, ese grado de compromiso que tiene que haber en cada uno de los individuos para consigo mismo y para con el otro, ¿no? ¿No debiera haber un valor más allá del valor individual? Claro, es justamente los valores de la comunidad, la intención que hay. Si una comunidad se reúne para hacer un compost comunitario, una huerta comunitaria, hay un objetivo, hay valores. No vamos a ir a comprar glifosato para tirarle a la huerta, porque estamos hablando de una huerta comunitaria, orgánica, sí, bueno, para alimentar comiste, a todos. Entonces, ya comiste, ya tenés las necesidades básicas cubiertas, ya está todo. ¿No hay algo más allá que no. te une? ¿Qué es lo que te une? ¿Hacer una huerta con alguien? ¿Qué es lo que te une? ¿Comer con esa persona? Digamos, ¿cuál es el lo que te va a unir para que te produzca una permanencia, para tener una permanencia? Porque también imagino que habrá cosas que vas a tener que hacer sacrificio, ¿sí, no? Imagino yo. Sí, depende de la situación, es muy particular. O sea, lo que nos une es según el objetivo que se pone la comunidad. Puede ser desde lo básico de coalimentarse a hacer un espacio cultural donde incluye un montón de otras cosas. O sea, es muy amplia la gama de objetivos que uno puede tener como. Pero por eso, una cosa es un centro cultural y otra cosa es una comunidad. Claro, bueno, pero una comunidad que como objetivo tiene un espacio cultural de recibir gente que quiera aprender y crecer y a su vez retroalimentarse dentro de la comunidad, también es parte de una comunidad. Un centro cultural puede ser manejado por un jefe o un dueño del lugar en donde tiene sus secretarios y ser un centro cultural, pero no una comunidad. A esa ver, es la diferencia. Una pregunta quiero hacer. En el siglo XIX hubo miles de intentos comunitarios, algunos de miles de personas, con científicos incluidos y demás. Sí. El tipo más conocido era Owen, que puso su fortuna al servicio de toda esa causa. Y aparentemente esas comunidades fracasaron porque primó el ego. Claro. Entonces yo quería preguntar, primó el ego, a pesar de que eran en general anarquistas, gente que tenía bastante desapego con las cuestiones materiales y con los celos y demás, no tenían tanto problema con esas cosas. El ego prima. O sea, el ego es un invento del capitalismo, pongámosle, sí. Porque el ego no existía como tal antes. El ego, es decir, el culto al yo, al mí, ¿sí? El culto a la individualidad. Por eso que tal vez un culto al nosotros requiera otro tipo de compromisos. También que, puede ser secta, sectario. Por eso, ¿no? Hay que nosotros tener, puede ser también un claro, nosotros muy cuidado, particular. Claro, hay que tener cuidado con ese tipo de nosotros como para. Ahora, ¿se puede definir por el trabajo un objetivo que esté más allá de las individualidades? Por ejemplo, las sociedades maternales tenían un tipo de trabajo que era jugado, lúdico. Claro. Entonces, el trabajo era para defender la vida y para trabajar en pos de la prosecución de la vida y la reproducción de la vida. O sea, era un proyecto que estaba más allá de las individualidades. En ese sentido, puede ser que conteste lo que dice Anaí. En otro sentido, te pregunto, ¿cómo viene la mano con el ego ahí adentro? ¿Qué función cumple? Y realmente es una traba. Es uno de, bueno, mayor peso dentro de esta situación de crisis. Porque sí, el ego es una traba para una comunidad. Y es comprensible que salte. Y es una cuestión de, bueno, poder laburarlo. Así como en las relaciones poder laburar esto de los celos y el apego. Poder también laburar dentro de una comunidad, el ego que uno tiene, decía, yo logré esto, hice esta parcela o construí esta casa y entonces es mía. Y no, bueno, bajar un cambio y decir, pará, no, esto lo hice por la comunidad y no porque yo quiera mi casa en este espacio. Bueno, otra de las cosas que se me ocurren dentro del ámbito comunitario y las necesidades comunitarias o comunales es restituir lo comunal. Es digamos casi evidente que la restitución de lo comunal resuelve problemas. Ajá. Por ejemplo, la sociedad cuando entra en crisis ante una guerra, ante una en Kosovo, por ejemplo, hay distintas experiencias que la gente se puede registrar que la gente apela inmediatamente a recursos comunitarios. Es decir, se cuidan los chicos entre ellos, la comida se comparte, qué sé yo. ¿Se necesita una crisis de esa índole para alcanzar esa sabiduría? Mira, yo creo que nosotros no debemos perder de vista la figura del Estado. Las comunidades, no digo todas, pero en general, nacen como una resistencia frente a la imposición cultural y material del Estado. Es decir, hay tres momentos importantísimos, hay muchos más, pero hay tres momentos importantísimos que el Estado está presente y el Estado impone sus reglas: el nacimiento, la muerte y la educación. Sí. ¿Casamiento? El casamiento, bueno, qué sé yo. Bueno, el casamiento puede ser o no, en este momento no. Puede zafar de casamiento, pero el nacimiento. El nacimiento y la muerte no. ¿Por qué? Porque el Estado te registra. El Estado te, digamos, te impone su forma de parir, te impone su forma de curar y te impone la forma también de morir y dónde vas a morir y cómo vas a morir. O te creman o no. Si no tienes dinero, bueno, te llevan este. ¿Y cuándo vas a morir? No, cuándo no, tampoco es cuándo, pero sí hay una apropiación del cuerpo. Sí, y el velatorio, que es obligatorio también. ¿O no? Como está mi cuerpo, que se lo lleven si quieren. ¿Vos porque te regalás? Con mi madre decimos, déjenme ahí. Donde morí, déjenme ahí. Lo que pasa es que si te morís en el medio de la calle, molestás un poco. Pero bueno. Pasto para los buitres. Ojalá, siempre digo yo. Digamos, hay una apropiación del cuerpo. Y esa apropiación del cuerpo la hace el Estado, ¿no? El Estado y la cultura del Estado. Y del mercado, por supuesto, que van juntos. Me parece que las comunidades, del estilo por lo menos que está diciendo Daniel, vienen no solamente a tener una reacción de lazo, qué sé yo, una cosa bonita, que somos todos buenos, no queremos mucho, sino que hay una resistencia por esta conciencia que tiene que ver con cómo el patriarcado y el Estado, en este modo de producción concreto que es el capitalismo, se apropia del cuerpo. Además de generar, se apropia del cuerpo en el nacimiento y se apropia del cuerpo en la muerte. Digo, se lo apropia la ciencia, se lo apropian los cementerios, privados o no, se lo apropia, en fin, ya sabemos todos, ¿no es cierto? Entonces me parece que acá lo que hay es como una forma, un grito de libertad, de decir, bueno, señores, si yo me quiero morir yo. Yo estoy pagando la cuota del cementerio ya hace rato, porque quiero tener un terreno, que sea, alguna vez. Y la educación es otro punto. Sí. ¿Cuál? Otro punto es la educación. Por ejemplo, en la comunidad que yo tuve la experiencia, lo que hacía el Estado era judicializar a los menores, justamente porque la gente se negaba a llevarlos a la escuela. Claro. Entonces, cuando los jueces veían que los pibes estaban bárbaros, que sabían los nombres de todas las flores, que conocían todo, que no tenían ningún problema con los padres, bueno, no podían acusar a esa persona de ser un apropiador. Sí, los acusan de ser apropiadores, sí. ¿No? Pero en realidad eso sucede lo mismo en la muerte, digamos. ¿Por qué no poder? Bueno, contra las comunidades de los pueblos originarios no pueden porque son milenarias. Entonces se pusieron una ley y dijeron, bueno, los dejamos, muchachos, ustedes los dejamos. Ustedes los dejamos. Sí. Y si son patriarcales, mejor. Bueno, Débora, ¿cómo anda todo? ¿Estás a punto de irte a vivir a la comunidad o estás viviendo ahí? No, en este momento estoy en la comunidad que construyo día a día mi entorno en la ciudad de Buenos Aires, porque elijo aprender y formarme en ciertos marcos institucionales, sí. En este momento, y mismo, bueno, las oportunidades que te da la ciudad de poder compartir espacios como la radio. Así que por ahora compartiendo desde otra forma con la comunidad. A la distancia, en este caso con la Cocovilla, y bueno, aportando a la comunidad desde lo que yo hago como facilitadora del aprendizaje. Bueno, te agradecemos mucho, Débora, que estés acá y que nos ayudes a pensar en estas cosas tan, tan particulares. Ahora, ¿vos entendés el mundo en que vivís? ¿Estás seguro? Ay, no sé, yo no creo, la verdad. Pero hablando del casamiento. Hablando del casamiento. El casamiento monogámico lo inventaron los hebreos hace 3.000 años. Condición sine qua non, fundamental para la imposición de la propiedad privada capitalista. ¿Sí? Pensalo. ¿Sí?

1600 británicos y 250 belgas, y se espera que la ola este año sea mayor. La ola judeofóbica abarca casi toda Europa, es decir, no se podría decir antisemita, porque en realidad en algunos sentidos sí, pero en otros no. Como contrapartida política en nuestro país se está generando una ola islamofóbica, y en Europa también. Nosotros no nos enteramos de lo que sucede en Europa exactamente, nos enteramos de lo que sucede acá, y de eso no se habla. Es decir, de las responsabilidades del apartheid israelí no se habla. ¿Sí? Un saludo a Messi, al cahuete de Netanyahu. Un abrazo para Cristiano Ronaldo, que ha donado sus premios, sus últimos premios, para la causa palestina. Y para Viggo Mortensen. Para, ¿cómo se llama? Anthony Hopkins, ese que te mordía, te morfaba. Bueno, ese actor saludó la causa palestina y señaló al Estado de Israel como enclave terrorista. En realidad el Estado de Israel es un enclave terrorista en expansión, fue creado para eso. Hoy puede ser un refugio para las personas de origen judío perseguidas, sí, puede ser, y es lamentable que lo sea así, porque cambiaría el sentido de lo que es el Estado de Israel, que está generando un apartheid en la región. Cárceles a cielo abierto, niños enjaulados, violados, etcétera. No podemos dejar de hablar de esto. Un saludo para la gente de Ademis, de Suteba de Matanza, con quienes estamos de algún modo haciendo algunas cosas de carácter cultural. Estamos intentando, en Ademis el 27 de marzo vamos a hacer una reunión definida como para la mujer, digamos. El marzo es el mes de la mujer. Menos mal que la mujer tiene un solo día, ¿no? Porque si no, no sé qué haríamos nosotros. ¿Te imaginas las mujeres que tengan todos los días del mundo? Ay, Dios, insoportable sería eso. Pero bueno, ¿Hay un día del hombre? El día del hombre es todos. Y eso que somos un partener. Legal. Somos un partener y tenemos todos los días. Es colmo, esto está al revés. Bueno, no importa. Este mundo lo vamos a tener que nivelar, esto no puede ser. Me salió el impulso machista, quiero decir justo, justiciero, y bueno. Acá vamos a hacer un poco de poesía. A cargo de Anaí, está escribiendo unas cosas maternales muy interesantes. Su poesía es feminal, de esto ya hablamos. Es extrañamente feminal porque no tiene su poesía prácticamente marcas de simbología patriarcal, y es instintivo. O sea, ella no conocía estos despelotes de los que estamos hablando cuando hizo este libro. ¿Sí? Entonces, raro y muy bienvenido, ¿sí? No es que, como dicen las radios, ahora es el momento de reír y ahora es el momento de la poesía. No queremos hacer eso, pero por razones obvias, los anunciantes han decidido que ahora venga poesía feminal y tenemos unos minutitos para hacerlo. Así que pueden hacerlo cuando quieran. Cuando quieran. Bueno, acá cuando el compañero Felipe empiece, me acompaña un poquito. ¿Felipe Vallesen o Felipe? Felipe. Siento el dolor, la nervadura verde, el gemido del placer que brota como el agua desalojando lo amargo. Siento la profunda claridad de la serpiente. No puedo negarme más. Yo soy el cuerpo que respira, la ansiedad que traiciona, los partos que tuve, la insatisfacción, el tacto, la historia. Soy el ansia de mis pechos blandos como semillas en la tierra húmeda, el amor en el calor de mis entrañas, el incendio suave, la voz del placer profundo, del silencio. Siento el poder del nacimiento, el placer de conservar la delicada blancura de la luna, el verano, las pasionarias abiertas en el alambre, las luciérnagas, Mi cuerpo es un animal tendido que se abre a la eternidad en el parto. Imagino el universo como una hermosa serpiente que goza casi detenida entre lo más oscuro. Mi cuerpo se hunde en el mundo como un pez violento. Siento la memoria de los antiguos árboles erguir el fuego. Nada detiene este deseo de ser músculo. ¿Qué hacemos? ¿Respiramos? Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Ya pasó. Qué difícil. Nada detiene este deseo de ser músculo. No sé, tendrá un gimnasio en ahí. No, no. ¿No? Debe ser, supongo yo. Catastrofismo. Drones sobre París. Invertir a Platón. Nuestra idea es invertir a Platón. ¿Invertirlo en dónde? En la bolsa. En la bolsa que maneja Einstein y Zhang. No, no, no, no. Invertir a Platón es... Platón odiaba a los poetas. Así es. Por eso invertirlo a Platón. Pensar la diferencia en sí misma y no desde la identidad. ¿Sí? Sin disolverse en la identidad. Eso es todo un tema, ¿no? Hay un librito de Menge. ¿Es Deleuze o el sistema de lo múltiple? En una exposición sistemática del pensamiento de Deleuze, que quería nombrarlo, quería nombrárselos, porque creo que es un interesantísimo aporte para salir de lo meramente discursivo, ¿sí? O de lo, en todo caso, del materialismo vulgar incluso. ¿Sí? Entonces, Deleuze o el sistema de lo múltiple, su exposición sistemática, por un autor que se llama Menge, no me acuerdo el nombre. Menge será, qué sé yo. Bueno, ¿vos conocés el mundo en que vivís? Yo no. Así que ahora voy a ver si me entero. Algo sabés igual, me parece. Algo has vivido. ¿Podemos seguir? ¿Querés que lea más? Sí. Felipe. ¿Querés vos, Débora? Vamos. Profundo orden, mis senos. La piel venosa. Profundo orden, el calor, la sangre oscura. Profundo orden, el placer, el sueño, la saliva, los cadáveres, el miedo. Profundo orden, los apegos, la gravedad, el sol, los ancestros. Siento la delicadeza en que respiran las criaturas y la calma. Siento la luna, mis labios conmovidos, el rostro, el pan, el olor de los cuerpos, el delicado acto de reconocer este candor que me apasiona, esta melodía que me atrae, este canto que me seduce, esta ansiedad de cielo profundo, como lenta placidez. Conocer es abrirse al rayo, a la pólvora, a la palabra pronunciada, sentir el sexo de la rama temblar en el calor, los árboles hincharse, la lengua, la madera, el cuerpo de un animal. Disfruto el olor del pan, uso zapatos, intuyo la madera, la vida que no respiro. El fuego desprende su calor a medida que se consume. Qué lento suben la mujer y el hombre, la piedra y el mar por sus hermosas transparencias. Qué lento suben sus labios, secretos del paraíso que flota alrededor. Bueno. La poesía te deja en otro mundo, ¿no? Una clave biológica, que es la represión de la sexualidad básica humana. Eso es lo que hizo el patriarcado. Es más, sabían hasta cómo hacer sentar a las mujeres para que no tengan ningún tipo de emoción instintual, diría el cura. Las tenía que sentar en ángulos rectos, con las piernas juntas. ¿Cómo se sientan las monjas? Así. Esto lo sabían hace 4.500 años. Imagínense si saben de represión, ¿no? Bueno, la biología, la represión a la biología humana es la represión básicamente a la sexualidad espontánea. Esa devastación de la sexualidad espontánea humana implica que todo lo demás es una consecuencia. Es decir, por ejemplo, todos los estudios de las ciencias sociales que se hacen sobre la base de lo que somos, posiblemente tengan que hacerse nuevamente cuando nosotros nos despleguemos realmente como somos. Porque está indudablemente claro que el patriarcado nos ha mutilado. El único problema es que el patriarcado está jugando con fuego y es probable que atente contra la vida en su conjunto. Por lo tanto, lo que está sucediendo en otras latitudes es posible que llegue hacia acá, y por lo tanto no creamos que está tan lejos. La poesía siempre bienvenida, la acción comunitaria siempre promovida, y bueno, un saludo a Einstein, que tiene 1.000.000 hectáreas, está echando mapuches. No sé qué va a hacer con tantas hectáreas Einstein. ¿Dónde va a poner el kipá? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer para ocuparlas todas él? Debe tener un brazo muy largo. Bueno, la nueva oligarquía, ¿eh? Atención. Un saludo para Ademis, toda la gente del docente combativa que sabe luchar por sus derechos. Un saludo para los chicos de la radio, Radio Semilla, para José, etcétera. Y bueno, un saludo para todos nosotros que nos tomamos estas cosas suficientemente en serio. Hasta la próxima, Buenos Aires. Hasta la próxima. One thing well to make it in this world, man.